El Instituto Internacional de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. En Radio La comienza Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Trastorno Tripolar. Bienvenidos a Trastorno Tripolar 32. Soy Mónica. Un fuerte aplauso para mí porque yo lo merezco. Y ahora voy a pasar lista a los internos de la terapia, aunque no sé para qué. Seguramente estarán hablando de sus cosas e intercambiando medicaciones sin ton ni son. Señores, cuando diga su nombre contesten alto y claro. Doctor Enal Abril. Don Arcival. Hola, buenas. Don Diazepan. Presente. Don Lexatín. Presente. Vaya panda. Señores, las órdenes para hoy son claras, vocalicen, repito, vocalicen, despidan al zorro, que hoy se va, con una reflexión sobre lo que han aprendido con esta serie y no se enrollen más de la cuenta. Yo me voy a atender el móvil, controlales tú, Bisolwen. Sí, eminentísima e incomparable señora doña Mónica, y vosotros la habéis oído al tratamiento. Hola, hola Bisolwen. Bisolbón es un traidor, Bisolbón, siempre conspirando a nuestras espaldas. Buenas noches, aquí comienza una nueva terapia grupal de trastorno tripolar. Hoy hemos empezado a lo grande, a mí se me cae la baba, a don Lesatín no sé muy bien qué se le cae, don Enalapril pues anda comiendo en su línea, como sí, pues eso, de forma compulsiva y... Y usted ya no es becario. Bueno, no sé, usted es ya algo más. Algo más, ya soy uno más de la terapia. ¿Y cómo? Preséntese usted. Pues no sé, un... Orfidal, Orfidal. Sí, le conocemos todos ya, ¿no? Sí. Bueno, sí, sí. Y bueno, esto es lo típico de rigor, una excusa para que corra el tiempo y tengamos que hablar lo menos posible y que los robots trabajen, ¿no? Venga, que trabajen. ¿Dónde están? ¿Dónde están los robots? Ahí. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Pues debe estar con hambre, no come desde anoche, peligra que se coma mi bombón. Un león anda suelto en la calle, mi morena aún no volvió. Con ese cuerpecito no quiero ni pensar el banquete que se puede dar el león. Usted que está en su casa, un consejo le doy: cierren las ventanas, tranquen bien el portón, pues en algún momento por delante o detrás puede aparecer el tal león. Un león anda suelto en la calle, calamidad igual nunca vi. Jamás tendrá problemas con su alimentación si se encuentra mi morena por ahí. Usted que está en su casa, un consejo le doy: cierren las ventanas, tranquen bien el portón, pues en algún momento por delante o detrás puede aparecer el tal león. Un león escapó de su jaula por descuido de su domador. Jamás tendrá problemas con su alimentación si se encuentra mi morena por ahí. Trastorno Tripolar presenta El Averno, cómo es y cómo se come. Cuando el Señor tomó mi mano, yo me tomé de Él y empezamos a descender por este túnel. Y empezamos a descender a una velocidad impresionante. Cuando de un momento a otro, de este lugar empieza a salir un olor putrefacto. De este lugar empieza a salir un olor como de carne podrida. Mis oídos empiezan a escuchar millones y millones de voces. Y estas voces clamaban y gemían y gemían y gemían. Y empezamos a penetrar más estas tinieblas. Y empiezo a ver una mesa de madera. Una mesa de madera que nada le hacía al fuego, que no la consumía, que no la quemaba. Y sobre esta mesa habían unas botellas similares a la cerveza y se veían refrescantes, pero no, era llena de fuego. Y empecé a observar a un hombre. Este hombre estaba totalmente deshecho. Su ropa estaba llena de quemaduras. Su ropa estaba llena aún de lodo. Tenía poca piel, ya no tenía ojos, ya no tenía boca. Su cabello estaba totalmente caído y calcinado, y empieza a clamar: Señor, ten misericordia de mí, esto duele, esto quema, ten misericordia de mí, sácame de este lugar. Y en ese momento este hombre cambia su mirada y se dirige a esas botellas, y su mano se dirige a esa botella y empieza a acercarla hacia él y empieza a tomar esto. Y esto no era algo refrescante, esto era ácido. Su tórax estaba totalmente destruido, pero en su frente de este hombre tenía un número taladrado, era el 666. Este hombre estaba ahí por borracho, y empecé a ver como en una pantalla gigante de televisión los últimos segundos en la tierra de este hombre Luis. Y este hombre estaba en un bar tomando, estaba igual la mesa, igual las botellas, sino que alrededor de esta mesa había gente, habían amigos, ya estaban ebrios. Estaba el mejor amigo de él. Y él tomó una botella y la quebró y empezó a apuñalear a Luis con esta botella. Pero Luis quedó ahí, murió, murió desangrado. Y no olvide hiperventilarse y autosugestionarse si quiere tomárselo en serio. Watch out, try by so hard to look nice. how hard to love tonight. Wrap you up, wrap you up when you grow up and lie. Wrap you up, wrap you up. It's so hard for you to see. When the truth is your enemy. Es que estáis a vuestra bola y no os enteráis de nada. Yo pensaba que todavía sonaba la dulce melodía de la No, se ha acabado de golpe y pues como se estabais hablando, pues no sabéis. ¿Cómo que se ha acabado de golpe? El vinilo pues va bajando volumen. Bueno, no sé, no recuerdo bien. 9 de octubre, una nueva edición aquí de La Terapia Grupal. El 9 de octubre, el Día Mundial de Correo de la Unión Postal Universal, que fue cuando se creó, y entonces pues por eso hoy el 9 de octubre es el Día Mundial del Correo. También es el Día Mundial de la Hernia Discal y el Día de la Comunidad de Valencia. Valencia, nena, nena, nena, nena, nena. Doctor Enalaprila, ¿a usted le gusta Valencia? Valencia. Pero bueno, ya estamos viendo que aquí, doctor Enalaprila. Yo estuve de joven en Las Fallas, un desmadre y un prodigio de arte que es curioso, da que pensar que se tienen todo el año haciendo esas virguerías para luego quemarlas. Pero pero al fin y al cabo esa es la vida de un ser humano, ¿no? El que es la desarrollarse, crecer, supone y luego ¿para qué? Para morir, para destruirse. La verdad es que quemarse en vida. Estamos abocados a la entropía. Y usted está quemado. Yo estoy quemado, tío, sí, sí. Sí, sí, pero y encima tenemos con aquí las velitas. Las velas aquí. Tenemos que decir que en la terapia pues siempre tenemos velas para que genere una energía positiva. Sí, hay que traer flores para hacer terapia de las flores de Bach. Lo que pasa es que a lo mejor podríamos inventar lo de las flores de Mozart. ¿Y qué? ¿Y Mozart o Mofan? ¡Oh! Eso ha estado bien, ¿eh? Ah, que así de golpe sin avisar, ¿no? Sin hacerme multitud de gestos antes. No sé. Usted está optando por la actitud cómoda. Sí, se me nota. Sí, pues sí, pero bueno, no pasa nada. El fondo lo noto muy aburrido, pero se lo perdonaremos. ¿Te parece aburrido? No lo sé, da igual. No se escuchan ruidos de sables, ni gritos, ni no, nada escandaloso. Ahora pondré algo, ¿no? Furin, furian. Furin, furian, fulleira, vaya palleira, vaya palleira. Soy de Orense, vengo de Lugo, llevo la gaita metida en el culo. ¿Qué me das si te toco una teta? Una peseta, ¿qué me das si te toco las dos? Soy gallegueño y te meto bastante. Trastorno Tripolar presenta. Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Permítame que le presente a Matías Martí, inventor de palabras. Don Ibrahim de Ostolaza y Bofarul, ilustre jurista. Encantado de conocer a otro poeta. Poeta, yo no, no. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de tres o cuatro palabras. Yo soy un inventor de palabras, un creador del lenguaje, con lo cual contribuyo a enriquecer el léxico patrio. Matías es un suministrador de materia prima del lenguaje. Lo que Isaac Peral hizo con el submarino, Matías Martí lo hace con las palabras. Lleva inventadas más de 1,000. Por favor, Matías, dele usted la última, don Ibrahim. Bizcotur. ¿Cómo dice? Bizcotur. Dícese del que sobre ser bisojo y mal encarado mira con aviesa intención. Puede también usarse como sustantivo. Se la regalo. No sé qué decirle. Muchas gracias. Hemos escuchado Momentos sonoros entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Matamaz, yada ben sizi yada maza, jijau jau akchene madhe sing. She shall lay, ay ay. Make me go, she shall lay. Back me each day na sana ben sing. Chamar me dikhte na dip sizi yar, yar yar yar yar yar. Lingo lingo, she shall lay. Back me each day na sana ben sing. Chamar me dikhte na dip sizi yar. ¿Triste la música? No. La verdad es que está un poco apagada. Estamos apagados nosotros. 9 de octubre, ya lo decíamos antes, el Día Mundial de la Hernia Discal, y sobre todo, y algo que tenemos que hacer hincapié, el Día de la Comunidad Valenciana, que fue el primer día que se le celebró una misa cristiana, a pesar de que Jaime I el Conquistador pues liberase esa ciudad pues de herejes, bueno, no herejes, perdón, de infieles. He cometido un error. Sí, lo que pasa es que yo estaba reflexionando y no sé si fue antes el Cid o el Cid fue el Játiva. ¿Pero el qué? ¿Qué hizo el Cid? El Cid campeador, no sé si conquistó Valencia. Pues aquí es que... O Játiva. No lo sé. No yo sé. Creo que, pues, actualmente sé que la tiene conquistada Rita Barberá, pero anteriormente no sé. Pero además lo peor de todo esto es que la fecha de hoy, que es el día, pues bueno, que se celebra ahí sobre todo actos relacionados pues con la cristiandad, pues hoy, 9 de octubre, en Valencia siempre han pasado cosas grandiosas. Por ejemplo, en 1988, un 9 de octubre, inauguraron la primera línea de metro de esa ciudad. Ah, sí. Al año siguiente, también un 9 de octubre, comenzaron las emisiones de Canal Nou. Ah, mira tú. ¿Eh? Increíble. Y lo mejor de todo, que en el 1997... también, un 9 de octubre, empezaron las emisiones de Canal Nou 2. Toma ya. ¿Y la de 3? ¿Qué quieren los valencianos? ¿Conquistar el mundo? No nos vamos a dejar, ¿no? ¿En la de April? No, y menos... No. Valencia no. Que sea otra cosa. Valencia no. Otra región. No, es algo personal, no. Valencia no. Voy a aprovechar el momento... De infausto recuerdo. Que del momento de... Pero yo quiero a muchos valencianos, ¿eh? Que tienen buena medicación, además medicación pura, de la que hace pues a uno pues estar en un estado anímico, mucho más positivo, sobre todo, y mucho más animado. Sí, pero sí. A quien queremos de verdad, a quien nos anima de verdad, es nuestro patrocinador. Quiero comprarle al mundo hoy un refugio de amor con flores y un gran jardín para sembrar la paz. Me gustaría compartir la dicha de vida guía de ti, tomando coca y así ser muy feliz. La chispa de la felicidad. Pues nuestro patrocinador, que es que había que ponerlo. Y algo más que añadir antes de... Usted que presume de profesionalidad y de estar centrado y que durante un montón de años estuvo trabajando pues en cadenas del demonio, yo creo que no debería de estar tan descentrado y poner directamente pues lo que tenía. Yo pensaba que lo iba a fusionar, fusión nuclear. Además, un 9 de octubre, luego hablaremos de la fusión nuclear que implica esta fecha. Sí, 1941. For me. try. What I get free, you gotta buy. I'm proud of my life, don't ask me why. Cause if I told you, I'd probably primitive. That's how I live. Primitive. I take what you give. Cause I love. Human's about to escape. Get your paws off me, you dirty ape! He can talk. He can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk, he can talk! I can sing! Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Oh, Dr. Seuss. Teólogos y científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente del hombre, que es la perfecta creación de Dios, engañando y diciendo que Dios no existe. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Dicen que somos de la nada. Bueno, pues lo dicen porque unos cuantos hombrecitos mentirosos, sábelo todo, inventores de falacias. I hate every ape I see, from chimpanzee to chimpanzee. No, you'll never make a monkey out of me. Oh my God, I was wrong. It was Earth all along. You finally made a monkey. Yes, we finally made a monkey. Yes, you Dr. Zayas! Blanca luz. será y se irá muy lejos. Amanecerá y ya no estará más cerca de mí. Sol, no salgas tan pronto y deja la luna con su blanca luz. Y aquí continuamos con No Parar Diversión y ahora puede usted hablar, señor. Ay, lo siento, es que me he entusiasmado y me he lanzado al micrófono. Claro, porque esta es la música que a usted le gusta. Pues sí, la verdad es que sí, es que yo lo que quiero es animarme. Ah, pero y mira, más sobre ya. Todo si el animarse implica movimiento. Y qué mejor que para que exista el movimiento que el Día Mundial del Correo. Hoy un 9 de octubre. Un 9 de octubre... pues es un día pues grandioso porque fue cuando se creó la Unión Postal Universal. Entonces de pronto se podía pues conseguir que la mercancía se moviese. Y cuando hablamos de que se mueva mercancía, todo tipo de mercancía, ¿o no? Sí, lo que pasa es que estos no la movían, más bien esperaban a que vinieran. Bueno, pues eso, pero alguien se la envía. Sí, los hijos. En concreto es dos yayo narcos, ahora tenemos un nuevo término acuñado. Pero ya se había por correo. Había yayo flautas y ahora hay yayo narcos. Estos eran una pareja de viejos de 70 años que basaban coca y hachís y se lo proporcionaban los hijos y lo vendían en casa. Y tal. Pues bien, ¿no? Unos vendedores entrañables tendrían que ser. Sí, hombre. Pero eso no es nuevo, ¿eh? En mi barrio se lo pillábamos a una vieja casi de 80 años. Ah, pero usted consumía sustancias ilegales. Sí, yo he consumido. Lo reconozco y lo declaro aquí públicamente. He consumido casi todo tipo de sustancias ilegales. Y más ilegales que ahora. Más ilegales que ahora aún todavía. Hombre, ahora sí, todo es ilegal. No. Casi todo. Usted antes... Dejan que la gente se crea que viven en una democracia, pero no. Mira, bueno. Los tienen pillados. Oiga usted, que este programa no estamos buscando aquí un baño de conciencia... Conciencia social. ¿Qué es eso? Un baño de conciencia social. Yo creo social. Que esto no le va a gustar a no le va a gustar a Mónica y al Instituto de Ciencias Infusas. No sé qué tendrá que decir Bisolbón. Va a seguir a Mónica, doctor, en el abril. A ver, mira, es que no estás vigilando, es que estás olvidado. Pero más que ya narcos son farmacéuticos. Yo siempre lo pensaba así, ¿no? Bueno, hoy tengo también un santo farmacéutico. Pero el santoral y luego. Lo dejamos luego. Para luego, pero... Sí, porque si no hablamos mucho y... Los robots. Thank you. Trastorno Tripolar presenta A tu manera. Estampas de juventud. Ellos son el futuro. Vive siempre a tu manera, con tus ilusiones, tus ambiciones, con tu guitarra y con tu amor. Sí, le puedo explicar. Bueno, pues el año pasado estaba buscando lectura de verano y entonces fui a la casa del libro. El único libro que me llamó la atención fue la Biblia. Empecé a leerlo y entonces poco a poco empecé a rezar. Después, gracias a unas amigas que me enseñaron a rezar el rosario, empecé a ir a misa y de repente me empecé a encontrar mejor y mejor y mejor. Encontré paz. No, o sea, me consideraba cristiana. Creía en Dios, pero no formaba parte de mi día a día. Ay, madre, a ver si vas a tener una vocación que te desconocías y te metes a monja. Igual. No, sí, la verdad es que, o sea, no era nadie practicante, excepto mi abuela, que creo que ha sido gracias a sus rezos, ¿no? Que me he reencontrado con mi fe. Y Ana y yo nos estábamos poniendo ciegas a comer y entonces dije, mira, es que tenemos que buscar otro sitio las endorfinas porque si no, a este paso, para junio somos obesas. La boda de este fin de semana ha sido un fiestón, ¿no? No, y la verdad es que solamente bebo vino y champán y tal, pero no, ya copas no tomo. Pues es que es mi madre, ¿no? O sea, no la veo como Isabel Preisler. La verdad es que siempre estaba muy orgullosa de ser su hija, pero significa, no sé, todo lo que admiro, ¿no?, en una mujer. Me gustaría parecerme, pero vamos, estoy encantada de haber nacido donde nací, así que... Hemos escuchado Estampas de Juventud. Ellos son el futuro. Bonita música, preparada ahí de fondo. Sí, señor, usted se está superando y le noto más relajado, lo cual a mí me genera pues también un estado anímico, ¿sí?, mucho más zen, que es de lo que se trata. Mónica debería de estar orgullosa de nosotros. El doctor Hernán April es el único así que sigue manteniendo como un comportamiento mucho pues más compulsivo, mucho más intenso. Antes además le he quitado a usted la palabra porque pensaba que dando el timbre pues quedaría mucho mejor la fusión musical. Ya ni me acuerdo. Bueno, da igual. Estábamos hablando de los farmacéuticos, de los valencianos. Nos quitan la palabra. Sí, les. Era una antigua canción, creo, de esas de cantautores. Estábamos hablando de si ha dicho farmacéutico y me ha sonado a unos de los que tengo en el santoral. Además que hoy pues es el santo y usted tiene información de ese gran santo. Sí, bueno, lo que pasa que, a ver, si hacemos justicia, el gran santo por excelencia que hay hoy es San Abraham Patriarca, padre de todos los creyentes. Ese que casi se carga al hijo porque casi le hace caso a Dios, lo de matar. Yo es que creo que las familias se deberían de destruir a sí mismas, pero claro, no vamos a hacer aquí una especie de arenga aquí a... Sí, pero... Pero luego vino, como no podía tener hijos con no sé qué de su mujer, no, ¿no os acordáis que en la historia de la Biblia vino un ángel y le dijo, fóllate a alguna esclava? Sí, y la mujer se mosqueó y dijo, Dios, ¿qué haces, cabrón? Que le das un hijo a la esclava. Y dijo, no te preocupes. Y la mujer tenía casi ya 100 años y tuvo un hijo. Sí, ahí sale Ismael e Israel, ¿no? Sí, una cosa, sí. Sí, exacto. Una historia de estas. Si hay algo perturbado y asqueroso y donde está todo. Las perversiones del mundo es en la Biblia. La Biblia es la hostia. Pero a todo esto tenemos a otro que es San Juan Leonardi, que es el farmacéutico. Ay, es verdad. El patrón de los camellos. Que se hizo cura, era farmacéutico, se hizo cura porque quería enseñar a los niños la doctrina cristiana. Fue ya un antecedente de lo que vino después. Por ejemplo, todos estos casos de amor a los niños que tiene la Iglesia. La Iglesia es una gran amante de los niños. Hombre, y yo también amo a los niños. A mí me gustan los niños porque me hacen sentirme mucho más joven. Igual que usted, que a mí me hace más viejo. ¿Usted es viejo? ¿Se siente viejo? Tú sorbes su energía, ¿qué haces ahí? Yo me siento totalmente muy, muy, muy viejo ya. No, se siente mayor. Mayor, es diferente. Bueno, el otro día me dijeron el término adecuado. Soy una persona... ¿Viejo verde? Sí, eso siempre lo digo yo. Además, me gusta repetir el título de la canción de Siniestro Total, la de ¿cuánta puta yo que viejo? Pero no, me dijeron que era una persona madura. O sea, qué amoroso, qué afectivo es. Sí, soy muy amoroso y muy afectivo. Pero vamos, en la intimidad suelo cambiar mucho, ¿eh? Bueno, pues este hombre montó una orden que se llamaba de los Orden de los Clérigos Regulares, que se dedicaban a enseñar la doctrina cristiana a los niños en colegios, que fundaban ellos mismos, claro. San Juan Leonardi, eso. ¿Y qué hacían los chavales? Aprender la doctrina cristiana a base de mucho cariño. Que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Trastorno Tripolar se enorgullece de presentar. Lecciones de periodismo. ¿Quién crees que ha venido esta tarde a decirte algo aquí al diario? No lo sé. Tenemos unas imágenes que quiero que veas y tú misma juzgas, a ver qué te parecen. Mira la pantalla. Uy, ¿quién es? ¿Con quién está? ¿Este que es tu chico? Eso parece, ¿no? ¿Es tu chico, dices? Sí. Ahí va. ¿Y quién es la que está con él? ¿Una amiga tuya? Amiga mía, mi amiga no lo coge así. Ah, una amiga suya, entonces. Uy, qué sonrisitas, ¿no? ¿Cómo le mira a ella? ¿Cómo se acerca así a...? Están cogidos de la mano. ¿Tú eres celosa? Mucho. ¿Y entonces cómo te has sentado a ver esto? Ya hablaré con él. ¿Qué le voy a decir? Yo qué sé. Sigue mirando porque creo que hay algo más. ¿Te gusta lo que estás viendo? ¿Eh? Porque entonces sí que tendrías motivos reales para ponerte conmigo como te pones con esos celos enfermizos que tienes, que solo los tienes en tu imaginación. Estoy cansado de tu celo ya. Joder, pues anda que él, el de Carolina, muy celoso. Te lo van a si quieres una decirle algo, una por favor, a mi, dile. A mi mujer. Una saeta. Te quiero, vida mía, te quiero noche y día, no he querido nunca así. Mario, perdona, se nos acaba el tiempo, por favor. ¿Qué opinas de esa declaración de amor tan bonita que te ha hecho, Mario? Pues un poco rara, porque primero sale con una y luego viene y me canta. Vamos a ver, ahora voy a dejar yo una cosa bien clara. Yo he venido a decir aquí a mi mujer... Si os parece. Que, si me permite, Mario, por favor, os parece, habláis luego. No, hombre, vosotros no tranquilamente. Sí, porque esto hay que aclararlo. Pero es que no tenemos tiempo, Mario, estamos en directo. A mí me habéis forzado a hacer dos vídeos que yo tenemos no quería que hacerlo. Recibir al siguiente invitado. Y eso no vale, está Mario, claro. Carolina, muchísimas gracias. No se juega con los sentimientos, Mario, de la gente, escucha, ¿sabes? Aquí no forzamos absolutamente a nadie. ¿Qué, tú no? Has venido para decirle a Carolina todo lo que la quieres. Yo he venido y a decirle que la era quiero. Una broma. No, una broma con los sentimientos de las personas no se juegan. Hombre, con Mario, era, ¿no? Y encima era una broma la que tú le has gastado a ella. No, no la tiene que nada. Obligado de... a hacer, pero da igual. Mario, no obligamos a nadie. Cariño. Vale. Escúchame, sí, ¿me dejas que ya diga una cosa? Si es que no tenemos Mario, discúlpame, de verdad. Podréis hablar luego después del programa, ¿vale? Han escuchado Lecciones de Periodismo. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Qué bien, cómo nos gusta el trastorno bipolar, qué bien lo pasamos y que cómo nos curamos, ¿verdad? Sí. Aquí estamos todos curados ya. Esto es una paja colectiva. Bueno, no digo ustedes, hombre. Sí, pero mental. Claro, paja mental. Hombre, por supuesto. Pero en eso consiste la terapia. Porque la gente tenía que, pues, no sé, que sacar su yo al exterior, sí, y exteriorizar ahí todo lo que... Y dicen. Enviar Twitter, muchos Twitter. No, deje yo sigo en mi campaña, no han enviado Twitter. No han enviado. Pero habéis dicho la dirección del Twitter y del correo y de papá. Tenemos Facebook. Tenemos Facebook. Y tenemos también política nuclear, porque un 9 de octubre, tal día como hoy, en 1941, Roosevelt autoriza el desarrollo de la bomba atómica. Y también un día como hoy, un 9 de octubre del año 2006, Corea del Norte por fin tiene su primera bomba atómica reconocida. Reconocida. Que a saber lo que tienen por ahí ellos. Muy serio. No es serio. Ya que hablamos, pues yo creo que son cosas que la gente debe saber. Sí. Debe saber sobre todo que quien empezó la maldad y muchos años antes, pues fue Roosevelt, antes que los pobres coreanos. Bueno, en realidad más que Roosevelt fueron los alemanes, pero bueno, fueron los primeros que hicieron los experimentos para una próxima, para una bomba atómica. Lo que pasa es que no les dio tiempo a terminar. Lo que pasa es que claro, es que no tenía pues esa visión capitalista de poder. Tenían una versión apocalíptica. Bueno, también, a todo bicho viviente. Bueno, también es cierto. ¿Qué lo ha dicho? Que hay que recordar, y que nos lo dijo Mónica, yo no quiero ser pesado, pero es que está Bisolbón aquí, que es el autor, que hoy es el último capítulo del Zorro y va a sonar dentro de unos instantes. Pues venga, pues vamos, pero que a tenemos, terminar. Teníamos, oh, que, teníamos que debatir y tal. ¿De qué? ¿Del Zorro? Sí, que nos que ha supuesto nuestra vida. Sí. Y ya habla por sí mismo y encima es un chapa. Así que yo por lo menos, por mi parte, me niego a hablar del Zorro. Yo no sé, aquí si los compañeros de la terapia... Hermosas pesadillas con el Zorro. Vas a ir a Mónica Díaz Cepán. Pues es que claro, te la estaba buscando. No sé qué ha dicho, pero... Que vas a ir a Mónica, que es una cursica. ¿Y qué? Ya sé lo que pasa, que aparte con la emoción del último capítulo del Zorro, no sé qué hay que poner ahora, así que... Pues el capítulo del Zorro, ¿no? Bueno, venga, lo pongo, pero es que estáis tampoco entusiasmo. Bueno, es que no he puesto el disco. ¿Pongo esto de otro mejor? Venga, sí. Venga, que... Luego viene el último capítulo del Zorro, que ya sé que no os gusta, pero ya os aviso que hay una serie del Zorro de las baladas para el año que viene, así que no os hagáis ilusiones. Thank you. Trastorno Tripolar presenta. El zorro en píldoras. Una postproducción del vicario Bisolbón aprovechando que se ha tragado la serie entera. En su corcel, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al hombre del mar, él sabrá castigar, marcando la seta del zorro. Zorro. En el capítulo de hoy, una canción, porque nos gusta y rellena un par de minutos, y además ya estaba hecho y había que darle salida. Zorro, zorro, zorro, zorro, zorro. ¿Cómo está usted? And what do you know that's new? I've traveled far and wide, I've been on a merry chase, and so it's good to see the smile on your happy face. Put your hand into mine, and we'll dance the night away. It's so grand, when I'll find, when the band begins to play. Catch the nets and guitars, and the light from stars above. Catch their spell, who can tell, we might even fall in love. ¿Cómo está usted? It sure was a good surprise. When I met up with you, I couldn't believe my eyes. And though we've been apart, wherever our paths have led, you've been within my heart, so como está usted? Put your hand into mine, and we'll dance the night away. It's so grand, bueno, fine, when the band begins to play. Casting nets and guitars, and the lightning stars above. Cast a spell, who can tell, we might even fall in love. You're a wonderful dancer, Uncle Demetrio. Hemos escuchado El zorro en píldoras. Bueno, yo puedo estar feliz y con ganas de reír. Solo bailando el twist, pero tú me haces sufrir. No seas cruel, déjame bailar. No seas así, siempre tú te has de enojar. Solo puedo pensar que ya me vas a dejar. No seas cruel, déjame twistear. Pero ¿por qué eres así? Ahora que te quiero de verdad. Y te digo una, dos, tres, mil veces por qué. Tú siempre has de hacerme, hacerme, hacerme, hacerme, hacerme. caos final y no, pues, sí, un caos. Y cuando digo caos significa que solo puedo hablar yo porque no doy a más. Ahora sí puedo hablar usted. Bueno, chavo, a ver, doctor. Que no, no mencione al ministro de Educación, por favor. No, yo solo quería hacer un pequeño inciso. Además, y... crack, bueno, como una rana. Cantaba la rana. Si me dan un. Debajo del agua. Advierto a las chicas que nos escuchan que si me dan un beso me convierto en un príncipe. Pero tienen que dármelo en una parte especial. Pero... una cosa. Un saludo a Frenadol que nos está tuiteando y animando desde el Twitter. Venga, muchachos, no la dejéis sola. ¡Ánimo! Eso, los galgos sobre todo, que salten por ahí. Eso, que tuiteen los galgos. Usted está esperando una orden nuestra, ¿no? Sí, probablemente. Pero no pasa nada. ¿Era esto o era lo otro? Usted iba a hablar de no sé qué. Sí, no mienta, usted iba a hablar de no sé qué tema absolutamente serio, interesante. Tema no sé qué. Sobre el tercio. Yo iba a hablar del 32, pero en este caso es el 11. El 11, vale. Pues hable del 32. Del yo 32, pienso, no, el 32. Que luego sí. No veas cómo cuesta. Porque hoy es el programa número 32. Por favor, estoy hablando. Deje usted aquí de, pues no sé, de entrometerse con conversaciones privadas cuando alguien quiere dar información de la serie. Estoy intentando meterlo. Pues me parece muy bien. Número 32, trastorno tripolar. ¿Quién lo iba a decir que íbamos a llevar 32 sesiones de terapia aquí con compulsivas o convulsivas? Sí, y cada vez peor. Sí, 32. Tenemos que hablar del número 32, que es el código de teléfono de Bélgica. Es decir, que si usted quiere llamar a Bélgica, tiene que marcar un 32. ¿Sabe usted que... si le contamos los dientes, tiene 32? Bueno, a no ser que se haya roto. Me sacaron uno. Bueno, sí, bueno, pero que una persona normal, no en su caso, ni en el caso del doctor Enal April, ni en el caso de don Lesatín, pues tienen 32 dientes. En el mío tampoco, pero bueno, como los llevo de palo, pues entonces sí que tengo 32. Pues ya. Por eso es un número interesante. Y sobre todo el 32, si el número de piezas en el ajedrez son 32. Anda, mira tú. ¿Eh? Mm. ¿Usted sabe jugar a...? Yo es que me quedé en la oca. Y no. De ahí no... Yo era parchís también, sí. El parchís me parece muy sofisticado, en serio. Pero... lo mío es el Monopoly. El Monopoly. Sí, claro. Yo participé, fíjate que el otro día me acordé que participé. Sí, pero al final el Monopoly, al final lo que hace es como los programas estos que hay de reality show, ¿no? De comprar y vender y fomenta así como un espíritu un poco fenicio. Sí, pero me voy a tirar el pisto aquí y voy a sacar el currículum vitae de mi juventud. Yo creo que debo de ser de los pocos que jugábamos al Monopoly con ácido. No entiendo. Sí, nos tomábamos una ácido. Pensaba que LSD. Iba ese era el tributo cuando con un caías, trippy, cuando con caías un trippy, en trippy. Jugábamos al Monopoly en trippy. Quedaba más guay así, tronco. De verdad, yo estoy flipando. Claro, pero cuando caías en una casilla que estaba ocupada por un hotelito, tenías que darle un sorbo. Oye, veo una chupadita. Pero este hotel es rojo o es verde. ¿Dónde estoy? ¿En una casa? No, pero teníamos que salir a mear todos juntos porque no nos fiábamos unos de los otros. Ay, ¿eso por qué? Sí, porque de pronto... porque alguien podía mangar dinero de la banca, alguien podía cambiar una caseta, alguien... Y una caseta, ¿eh? ¿Cómo se cambia? Sí, no, yo jamás... Pero la vida es eso, somos como un Monopoly. Sí, bueno. Ya se ha quedado satisfecho con la frase, ¿no? No, es horrible. My mind. Trastorno Tripolar presenta Actualidad Tóxica. Información fuera de contexto para que usted se haga la idea que prefiera. Spain's dictator, Generalissimo Franco, heads a celebration to mark the 25th anniversary. Nosotros, con nuestra victoria, hemos liberado a la Iglesia española de aquel confusionismo político que la tenía prisionera, de aquella artificiosa división de España en derechas e izquierdas. Deben recordar que ser español ha vuelto a ser algo serio en el mundo, que constituimos la reserva espiritual del Occidente y que tenemos por ello una alta misión que cumplir. Esto lo saben bien los españoles, los que vivieron nuestra cruzada, a los que he de pedir que perseveren en su fe y en su espíritu de servicio sin dejarse vencer por la vida, que mantengan el orgullo de haber contribuido en forma decisiva al resurgimiento de la patria y que proyecten en sus hijos y en sus sucesores este gran amor y este espíritu de sacrificio. Esto hace posible nuestros primeros 25 años de paz. A Dios hemos de pedir que nos la prolongue en el futuro. Matesa, una empresa joven y fuerte de nuestros días. Y el hombre vio que el trabajo era bueno. Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. A mí mucho sí. Me gusta mucho sí, muchas gracias. Los recientes desórdenes universitarios que culminaron en una serie de ofensas a la bandera nacional han tenido su adecuada réplica en un acto de exaltación patriótica celebrado en Barcelona con motivo del 30 aniversario de su liberación. Millares de barceloneses se congregaron frente a la universidad. Estaban presentes el gobernador civil señor Garicano Goñi, el capitán general de Cataluña, teniente general Pérez Viñeta, el rector de la universidad señor Albadalejo y otras autoridades. Venimos a trocar el insulto por el diálogo y la amenaza por el abrazo fraterno, dijo el gobernador civil en su alocución. Seguidamente se procedió a izar la enseña nacional entre el fervor de la multitud que asistió al acto. Al cine, a los dos ministros, a los que estamos aquí y a todos los demás ministros del gobierno. Actualidad tóxica. Información fuera de contexto para que usted se haga la idea que prefiera. qué emoción, qué contentos. Hemos escuchado el último capítulo del Zorro, hemos hablado de todo lo que tenemos que hablar casi. Nos queda muy poquito y hemos ya gastado uno de los grandes tirazos que tenemos guardado desde hace tiempo. Se llama Madame Saint Orange, vamos a decirlo por una vez. Madame, una gran artista. Madame Saint Orange. Bueno, algo así es. Bueno, es. 9 de octubre, hoy ha sido la terapia número 32. 9 de octubre. Antes teníamos que hablar de cosas serias, pero yo creo que ya ni merece la pena. Sí, háblelas. Porque no. Bueno, estábamos antes con el santoral, que yo creo que también es importante apuntar que hoy hay un montón de santos y de beatos, ¿no? Sí, beatos. De mártires, perdón. Pero mártires, no está hablando todo el rato. No sé si están beatificados. Sí. No consta. Sí, sí, no, no, sí, sí, sí consta. Sí consta. Sí, además ya tienen nombre. Se tiraron mucho tiempo como mártires y hace como unos años los santificaron a todos, además del tirón. Pero claro, se lo merecían, porque ellos fueron víctimas de la Revolución de Asturias del octubre, y entonces pues un 9 de octubre pues en Turón mataron pues a 9, si no recuerdo mal. Creo que sí, que 8 eran... curas fusilados. No, 8 curas, no, perdón, no eran 8 curas, realmente había un cura y no sé cuántos, no sé ahora mismo en qué eslabón de la cadena evolutiva estaría. Pero bueno, en total la Revolución de Asturias tampoco murieron tantos tantas cucarachas, ¿no? Porque al final fueron 33. Y no, me apunta aquí que fueron muchos. No, más. No, que no es para tanto, digo. O sea, que no es para tanto, no es para cuando tanto. Murieron miles y miles de obreros. Y además, hoy es el día de Lisardo Doval Bravo, que fue el auténtico genocida que hubo en Asturias. No es bueno volver sobre esos temas. Si es que sacáis al fantasma enseguida, tío. Ya, bueno, también es verdad. Pero, ¿por qué solo hablar de la...? Bueno, pero aquí estamos hablando de que, bueno, pues esas personas pues se merecen estar santificadas, beatificadas y todo lo que quieran, ¿no? Son mártires, por mártires, ¿no? Sí. ¿Qué son? Mártires. Pringados. Pero eso, ¿de qué le vale? ¿Le hacen un descuento así a la hora de la declaración de la renta? Que van así, le dan así una especie van directos de... al van directos al cielo, no tienen por qué pasar, por ejemplo, por el purgatorio. ¿Por qué tienen que hacer la agenda así de mala? Que señores, que sí, que nos oiga, tenemos que... ¿Queda algo por decir? Pues sí, nos vamos a despedir. Pues venga, no, pero si tienen que decir algo, díganlo, hombre. Yo voy a usar hoy una frase de Nietzsche que me... ¿De Nietzsche? Sí, es el... ¿Quiere mundo, usted la dentadura? Todo el mundo usa a Nietzsche, igual que lo de Shakespeare y esas cosas. Esta es de Nietzsche y me gustó mucho cuando la leí, y muy rara, dice: y aquellos que fueron vistos danzando fueron vistos como locos por aquellos que no podían oír la música. Toma ya. Joder, acojonante. Muy buena. Ha estado bien hilado lo de las armonías pitagóricas. Esto venía adecuado. Sí, sí, sí. Tengo los pelos de punta. Y eso que no tengo ya. Habrá un día en que escucharemos, habremos un programa especial dedicado a las armonías pitagóricas. Sí. Hombre, yo creo que se podrían estar así repitiendo, ¿no? Cuando no podamos venir aquí a la sesión de la terapia, pues debemos dejar aquí como una hora y media, pues esto con estas notas, ¿no? Sin decir nada. Salud y locura. Sí, salud y locura, ¿no? Estaba esperando allá que... Eso, salud y locura. No, el timbre, tiene que ser el timbre. Vale, amigos, hasta luego. Lástima que terminó. Yo te doy dos gardenias. si tú me cantas hey. El Instituto Internacional de Ciencias Infusas ha tenido la poca vergüenza de patrocinar este programa.